Jueves 20 de noviembre. Sumisión a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Nota el orden de los mandatos aquí. Si tratamos de resistir al diablo con nuestras propias fuerzas, ¿qué posibilidad de éxito tenemos? Cuando 7 judíos exorcistas trataron de expulsar un demonio de un hombre poseído, usando los nombres de Jesús y de Pablo como una especie de fórmula mágica, el hombre poseído por el demonio los dominó y huyeron desnudos y heridos. Hechos capítulo 19, versos 13 al 16. Por eso necesitamos someternos a Dios y a su voluntad, a fin de resistir al diablo. En realidad, al dar ese paso, estamos resistiendo al diablo. Al mismo tiempo, no debemos pensar que los primeros lectores de la carta de Santiago nunca antes se habían sometido a Dios. Santiago estaba escribiendo a creyentes profesos. Tal vez necesitamos pensar más en someternos a Dios diariamente y resistir al diablo siempre que sus tentaciones se presenten. Escucha Santiago capítulo 4, versos 8 al 10. ¿Qué mandatos da Santiago y cómo se relacionan entre sí? Además, ¿cómo se conectan con la sumisión a Dios? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El llamado al cambio en estos versículos es la culminación de todo lo que Santiago estuvo diciendo desde el capítulo 3, verso 13. En este pasaje hay contrastes entre la sabiduría celestial y la diabólica, y entre los orgullosos que se exaltan a sí mismos como lo hizo el diablo. Ver Isaías capítulo 14, versos 12 y 14, y los humildes que se someten a Dios y se humillan a sí mismos. También hay una acusación de infidelidad al pacto con Dios, Santiago capítulo 4, verso 4, y la acusación de tener una mente doble se repite. Santiago capítulo 4, verso 8, comparar con Santiago capítulo 1, verso 8. Por lo tanto, el llamado a someterse a Dios es más que una amonestación moralista. Es una invitación a los pecadores a arrepentirse como lo hizo Jesús. Lucas capítulo 5, verso 32. ¿Cómo debemos arrepentirnos? Santiago indica los pasos, basados en Salmos 24, 3 al 6. 1. Acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. 2. Limpiarnos las manos y purificar los corazones, acciones así como pensamientos. 3. Lamentarnos y llorar por nuestras deficiencias, dándonos cuenta de que nuestra necesidad es nuestro único derecho a la gracia de Dios. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, verso 10. ¿Qué significa eso? ¿Cómo aprendes a humillarte? ¿Cómo puedes aprender a imitar la humildad que reveló Jesús?